Buenos días. No sé si alguien me estará escuchando, pero bueno, da igual. Yo le voy a contar lo que me ha pasado esta mañana porque, si no, se me queda un nudo en la garganta que me quema por dentro. Pues de esto, que bajo a comprar un Valentino, que resulta que está a la vuelta de la esquina, menos mal, o sea, una maravilla. Y en el rellano me encuentro a unos vecinos nuevos. Dos muchachos jovencitos, muy cucos ellos, la verdad. Pero a que no sabéis qué son, ¿eh? ¡Maricones! Y me vais a decir, Cayetana, ¿por qué lo sabes? Y os diré, porque les vi agarraditos de la mano, que un poco más, y se ponen a follar delante mía. ¡Ay, Dios mío! Pero eso no es todo. Me saludaron, y como buena señorita, devolví el saludo a esos enfermos. Cuando volví de la compra, me encontré a Dolores, la vecina del tercero, que vive abajo de estos vecinos nuevos, y me comentó que desde hace 2 horas que no paraba de temblar el techo. Yo me escandalicé. Llegué a mi rellano y estaba todo lleno de muebles blancos encima. Que una cosa os digo, esos muebles se les va a llenar de mierda. Pero como buena vecina que todo el mundo desea tener, eché un vistazo, así por encima, a la casa. Pero como veo poco y sin mis gafas, no veo casi nada. Solo me dio tiempo a ver. Ay, Virgencita del Carmen. Unos aparatos de esos que utiliza ahora todo el mundo. Sí, de esos para hacer el amor. Ay, mira, de verdad. Qué ordinariez. Digo todo esto porque no es que tenga nada en contra de los gays. Que un amigo de mi nieto es gay y le dejo entrar a mi casa, sino porque se va a llenar de gente bárbara y pedófila. Que a día de hoy esta comunidad es muy tranquila. ¿Cómo se van a tomar los hijos de Agustina cuando bajen para ir al colegio y se encuentren a estos dos haciendo sus cosas en mitad del portal? Esto debería de estar penado. Ellos dos podrían pensar más en sus familias, que lo estarán pasando muy mal. Es una aberración. Todas estas enfermedades nuevas, ¿sabéis por qué es? Son por culpa de ellos, la del VIH, el SIDA. Sinceramente, y os lo cuento a vosotros, esta gente no debería de estar viviendo aquí. Y la última cosa que os digo es que me tenéis muy cansada, así que termino ya de esto y me voy a tomar una copita de whisky, que me lo merezco, ir con Dios. ¡Graciela! ¿Dónde está mi copa de whisky? ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado apagar esto.